Para nosotros es re importante este primer pañalazo porque viene a ser el aniversario de 2 años de aquel pañalazo histórico que hizo que después se habilitara el debate en el Congreso de la Nación. Por eso es el 19F, digamos. Perfecto. En aquel entonces éramos poquitas en el Congreso de la Nación, por supuesto que eran más, obviamente que era distinto en Capital, pero acá éramos muy poquitas y bueno, y ahora realmente es una revolución, ¿no? Esto ha ido creciendo y se convirtió en la marea verde. Así es, bueno, y estamos contentas. O sea, esto de ser poquitas no es ningún logro, todo lo contrario. Yo digo, no reivindico, me encanta que estemos desde hace mucho tiempo, algunas más que yo, otras menos, pero me encanta sobre todo que se sumen y que se arme lo que es la marea verde. Julia, y contanos, ¿qué expectativas hay con respecto a este primer pañuelazo del año? Expectativas, multitudes. Nuestra expectativa es que sea multitudinario en todos los lugares del país. Hay más de 100 ciudades en donde se va a hacer. Verás que en Mendoza también, no se hace solamente en ciudad. Ya el año pasado habíamos incorporado San Rafael con las compañeras de allá que se unieron a la campaña y este año realmente ya son 6 localidades, contando la ciudad de Mendoza, en donde se va a hacer para convocar en cada punto del país, digamos, y de la provincia particularmente también, a todas las que se quieren sumar, todas las personas que realmente quieran expresarse a favor. Hay lugares en los que es más difícil que las ciudades grandes, entonces está bueno saber qué nos tenemos, qué contamos con nosotras, que vamos a salir a las calles para reclamar nuestro derecho. Julia, y te preguntamos también, con respecto a este nuevo anuncio que hizo Alberto Fernández de este proyecto, que no es el proyecto de la campaña, pero es un proyecto de que despenalizaría y legalizaría el aborto. ¿Qué expectativas tiene la campaña con respecto a esto? La campaña, nosotras vamos a defender nuestro proyecto, es el octavo que presentamos. Ya el que presentamos incorpora los reclamos los acuerdos del 2018 en la Cámara Baja, de diputados y diputadas. Entonces nos parece que es un proyecto para nada ingenuo, digamos. Habrá que ver qué es lo que presenta el Ejecutivo. Pensemos que también en 2018 se presentaron un montón de proyectos cuando se dijo que se iba a tratar, y ahí estaba el proyecto entre ellos de la campaña. Se presentaron un montón de proyectos con más menos variaciones, más menos restricciones, algunos con cosas muy buenas, otras con cosas realmente restrictivas. Habrá que ver qué es lo que saca el Ejecutivo. La verdad que hasta que no lo veamos no podemos decir nada, y aparte tenemos nuestro proyecto y es el que vamos a defender. No sabemos si el proyecto de Fernández, qué sé yo, incorpora cuestiones restrictivas o habilitadoras, no sabemos si habla de algo más, más allá de la despenalización y la legalización. La verdad, no tenemos noción. Veremos cuando salga. Y con respecto a este congreso que está ahora en este año, 2020, con respecto al proyecto de la campaña, ¿alguna expectativa diferente a la que veníamos todos estos años anteriores? Nosotros vamos por el aborto legal 2020. Creemos que sí, es una cuestión de contar, porotear los votos, pero también es cuestión de voluntad política. Y cuando un bloque se arma y dice nosotras y nosotros vamos a votar en tal o cual dirección, más allá de lo que piensen las individualidades, la voluntad política marca la agenda y marca la tendencia. Estamos militando, como siempre, cabildeando, recorriendo legisladores y legisladoras para explicarles, para llevarles información, para sacar mitos, para darle todas las herramientas necesarias, básicamente para que entiendan que es un proyecto de garantización de derechos, ¿sí? Es un proyecto de máxima, es un proyecto que incluye a la población, es un proyecto que a través de una simple herramienta como la legalización o despenalización del aborto, da libertad y autonomía a los cuerpos gestantes, y eso es lo que queremos que desde el Congreso de la Nación entiendan. Y eso es lo que buscamos también. Gran trabajo y gran militancia, Julia. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, yo creo que la despenalización social la tenemos. Vamos por la legal. Vamos por la legal. Entonces, la social la tenemos. Estamos hablando de esto en las calles, en los barrios, en los almacenes, en los colectivos, en las escuelas, en las universidades. Así que vamos por el aborto legal 2020 y gracias por llamarme.